Vamos a hablar unos minutos con Romina Pazzi, que es concejala de la UCR, que está en línea y nos atiende amablemente a esta hora de la mañana. Romina, buen día. Mauro de Radio Kermés, ¿cómo estás? Buen día, Mauro, ¿cómo estás? Y buen día a la audiencia. Bueno, gracias por atendernos un ratito. Bueno, no, por favor. ¿Qué están pidiendo desde el radicalismo respecto a información del Maxi Carrefour? Bueno, un poco ya adelantaste. Esto que nosotros hemos dado a conocer a los medios el día de ayer es algo que venimos pidiendo desde el primer día que llegó al Consejo este pedido de excepción para que pudiera instalarse Carrefour en el predio de La Rural. Para quienes no saben, es una zona que, según el Código Urbano Ambiental, que es una norma que regula cómo establecemos cada lugar en cada espacio de la ciudad, vino un proyecto de la Intendencia para dar una excepción para que se pudiera ubicar este hipermercado en el predio de La Rural. Bueno, desde ese primer momento nosotros planteamos nuestra preocupación porque es una zona en la que no se puede instalar una actividad comercial de esas dimensiones. Piensen que es un predio en el cual se ubicó un supermercado de más de 1.800 metros cuadrados, que es la medida hasta la que está permitida en esa zona. Y bueno, eso y... Perdón que estoy caminando en la calle. Está bien. Y me agito un poco, si voy muy rápido. Y la realidad es que pedimos información en ese momento, información que no se brindó, vimos un plano que ni siquiera tenía firma de un profesional, se dieron habilitaciones extremadamente express por el Departamento Ejecutivo. Por supuesto que esa excepción se aprobó por el quórum que otorgó el PRO y por el voto del PRO. Nosotros nos opusimos tajantemente al punto de no haber asistido a la sesión. Y luego continuamos pidiendo información al Departamento Ejecutivo porque fuimos viendo irregularidades a lo largo de su construcción. En su momento la Secretaría de Trabajo se hizo presente porque no se cumplían con las normas de seguridad e higiene. Pedimos información sobre ello, no se nos brindó. Con posterioridad a eso también vimos publicaciones del Departamento Ejecutivo del Departamento Ejecutivo, si ustedes lo han visto en las redes sociales, donde el intendente visitó las instalaciones. Sí. Y en esa misma publicación decía que el espacio comercial, o sea, el predio donde la gente puede asistir a comprar, tenía más de 4.000 metros cuadrados de construcción, cuando, según lo que se autorizó desde el Consejo, era menor los metros cuadrados. O sea, información incierta y que para nosotros son una serie de irregularidades que no las puede haber permitido el municipio. Cuando cualquier ciudadano, para poder hacer una construcción que exceda un metro, dos metros de lo que establece el Código Urbano, se les rechaza en más de una oportunidad un plano, y esta es una excepción de gran escala con un impacto ambiental y urbanístico muy importante, al punto que lo hemos visto con el ingreso de los camiones, con equipos para construir la obra, que generaron un montón de inconvenientes en la calle Chaco, en la Neuquén. Han tenido que entrar camiones en contramano en la Neuquén por no poder entrar en la zona de descarga. En fin, una serie de irregularidades que las avizoramos desde el primer día que llegó esta excepción. Pero bueno, parece que los intereses económicos detrás de la instalación de Carrefour en esa zona eran mucho mayores que las consecuencias urbanísticas y ambientales que iba a traer. Claro, ustedes están queriendo decir que, o te pregunto una interpretación, que el avance de Carrefour también tuvo algunas señales de mirar para otro lado de parte del Ejecutivo para que esto avance y no se retrase en la inauguración? Mira, para que sepa la audiencia, en el año 2023 este mismo intendente modificó el Código Urbano Ambiental, porque esa norma, que es la que yo les decía que regula las distintas ubicaciones comerciales, residenciales dentro de la ciudad, lo envió a modificar en el año 2023. Y la zona donde está el Carrefour es una zona donde no se puede instalar un supermercado de esas dimensiones. Y el intendente lo sostuvo eso. Sostuvo zonas de la ciudad como, por ejemplo, donde está Diarco, donde están los Chango Más, donde están supermercados de esas dimensiones, donde tienen que contemplar una serie de espacios que no alteren el normal funcionamiento de las zonas residenciales u otras zonas comerciales. Sí, que se instalen por fuera de la ciudad, básicamente. Exactamente. Como ocurre en las grandes ciudades, los que han quedado instalados dentro de los centros urbanísticos son supermercados que se dieron en otros contextos. Bueno, en el 2023 modificó esa norma. Ahora bien, la modifica, sostiene que se mantengan en esos lugares y un año y medio después viene el mismo intendente a olvidarse de esas normas y a decir que hay que instalarlo ahí. ¿Con qué fundamento? El único fundamento más, digamos, más fuerte que manifestó fue la creación de 100 puestos de trabajo, que claramente ninguno de nosotros estamos en contra de que se creen esas fuentes de trabajo y ni siquiera de que esta multinacional llegue ya con otro formato, porque ya estaba acá. Nosotros no tenemos un cuestionamiento a eso, solamente al incumplimiento de normas que después afectan al resto de la ciudad. Si había lugares en donde podía instalarse, en otros lugares, ¿por qué no lo hacían de esa manera? Y ustedes, por lo menos si es que lo tienen claro, ¿en qué podría afectar de aquí en adelante que esta instalación de Carrefour se diera de esta manera? Bueno, un ejemplo. La cuestión pluvial. Para quienes viven en la zona de la calle Chaco, a esa altura, es una zona que se inunda. El municipio no lo informó, pero nosotros extraoficialmente, por la buena voluntad de algunos profesionales que han estado vinculados a la obra, sabemos, pero no a ciencia cierta, que la empresa ha cumplido con una especie de piletón retardador, se le llama, sí. Donde el agua proveniente de las lluvias, que decantaría, imagínense que se ha impermeabilizado más de 10.000 metros cuadrados en esa zona, una zona que era de tierra, que sabemos que cuando llueve la tierra absorbe de una manera distinta y el pavimento no. Bueno, que han creado por debajo de la estructura un piletón que retardaría esa salida del agua y no impactaría en principio en la cuestión pluvial. Pero esto no lo tenemos oficialmente. Repito, no hemos visto ningún plano, no hemos visto si el profesional que figura en el cartel de obra que hay ahí es un profesional que esté matriculado en la provincia, que sea un profesional de la provincia. Una serie de irregularidades que, repito, en una obra pequeña de una casa, de un comercio pequeño, el municipio le encuentra el pelo al huevo. Entonces, a nosotros nos preocupa esas consecuencias a futuro. Ni que hablar de en una zona residencial donde ya está impactando el ingreso. Ustedes habrán visto algunos videos que nos han hecho llegar de cómo impide que puedan los vecinos estacionar libremente en una zona donde no es una calle con el ancho suficiente para la carga y descarga de camiones de esas dimensiones, más la recolección de residuos, cómo va a ser, imagínense los residuos que este tipo de supermercados dejan. En fin, hay una serie de irregularidades. En el que hablar la cuestión laboral, que también ha sido un poco el escudo que han puesto, pero vos mismo lo dijiste, alrededor de 50 y 80 trabajadores en principio se habrían contratado a media jornada. A media jornada lo que implica, si lo pensamos, unos 25 o 40 trabajadores de jornada completa. Uh-huh. Cuando hablábamos de por lo menos 100 puestos de trabajo en el momento de la construcción, los cuales tampoco se cumplieron, porque la gran mayoría del personal que estuvo en la obra era personal que no era de Santa Rosa. En fin, muchos cuestionamientos y que, como no tenemos información oficial, la seguimos pidiendo porque esto se inaugura el 12 de diciembre y puede traer consecuencias a la larga. Y que hablar la cuestión comercial, ¿no? Pero bueno, parece que no importa los comercios pequeños de los alrededores. cuál claro. va a ser su impacto. Claro, totalmente. Y bueno, yo también la tengo que meter también a la sociedad rural que vendió esa parte del predio a Maxi Carrefour, no se la vendió a cualquier otro comerciante. En realidad comerciante. Tengo que corregirte, no claro. se lo vendió. Lo que hace es un préstamo por un tiempo, claro. Durante 20 pero, años, es casi como una venta, pero bueno, luego de los 20 pero años... hasta ahora no se lo había prestado a ningún otro comerciante. Claro, y la realidad que, por supuesto, que la sociedad rural quedó instalada en un lugar... dentro de la ciudad, recordemos que en el momento que existía la sociedad rural, también Santa Rosa era distinta, creciendo y quedó dentro de la ciudad, pero se mantuvo siempre el uso de ese espacio con ese uso específico, un destino específico, nunca se cambió, ni siquiera se cambió en ese año 2023 cuando el intendente modificó el Código Urbano Ambiental. Uh-huh. Pero parece que viene alguien con mucha plata, por supuesto, a invertir en la ciudad y bienvenido sea, pero no importa todas las consecuencias que pueda traer a la larga, lo que hay que hacer es permitir que llegue. Y yo pregunto también, digo, porque en estas cuestiones también como que se mezclan algunas cosas que tienen que ver con el crecimiento de la ciudad, con la posibilidad de que haya más puestos de trabajo. Hay mucha gente que, por más que sea media jornada, hoy en día necesita un laburo, y eso... No es nada despreciable, por más que sea Carrefour, por más que sea cualquier otra empresa, lamentablemente hoy en día toda la cuestión laboral está pegando y mucho, sobre todo a las familias que menos tienen. Y uno también pregunta si todo esto se arregla con plata. ¿Es tan así, digo, porque para que Maxi Carrefour se instale en Santa Rosa, seguramente han pasado por un montón de instancias dentro de la Municipalidad de Santa Rosa? La pregunta que hago directamente a una concejala de la oposición que está mirando esa cuestión que es los manejos públicos de la plata de todos los santarroceños. ¿Creen ustedes que todo se maneja a través de una cometa para que eso se instale, o creen que hay otra cuestión que es menor? Digo, porque en ese caso uno piensa que hasta ustedes podrían recurrir a la justicia a presentar esto y no solamente una declaración en los medios de comunicación. No, por supuesto. Mira, yo no puedo aseverarte ese tipo de expresiones, porque si las tuviera, te puedo asegurar que voy a la justicia. Y no porque uno quiera hacer bombo y demás con estas cuestiones, pero por la seriedad que implica. Uh-huh. Creo que cualquier gestión tiene que ser transparente en su dinámica, en su funcionamiento. Y si nosotros lo que vemos es que una empresa como Carrefour llegó al municipio de Santa Rosa en noviembre del año pasado, pero nosotros, Consejo Deliberante, nos enteramos de esta obra en mayo de este año, y en menos de una semana pretenden que, después de haber estado, entre comillas, analizando durante casi 6 meses, otorgarle esa excepción, repito, sin planos debidamente aprobados, sin visados, sin conformes de obra, sin nada de eso, en menos de una semana demos una excepción de tal magnitud, enviada, repito, por el intendente, no por el interesado, que era Carrefour, que a nosotros nos genera una serie de cuestionamientos, nos lo va a generar. Quizá ha pesado más para el intendente esos 100 puestos de trabajo, y eso hizo que no viera todo lo demás, todas las irregularidades que en otros casos las puede llegar a ver. Pero, te repito, no lo puedo confirmar. Si lo pudieras confirmar, no estaría hablando en este momento, sino que estaría en otro lugar. Uh-huh. No sé si uno estima que son dos temas diferentes, pero quizá la forma que ustedes están planteando desde la oposición respecto al avance de Carrefour, ¿ustedes lo vinculan a lo que ha pasado con el tema Telefónica, Telecom, Clarín en Santa Rosa, esto de avanzar sin una autorización, por más que después vengan multas, vengan algunas cuestiones que tengan que ver con pagar algo para poder seguir avanzando? ¿Ustedes los vinculan con un modus operandi de estas grandes empresas que avanzan sin control y no importa si mañana te cobran una multa porque tienen para pagarlo? Mira, no creo que sea el modus operandi de las empresas, sino el modus operandi del intendente. en determinadas ocasiones avanza sin importar lo que corresponda al Consejo Deliberante, y cuando la decisión está tomada, se avanza a como dé lugar, como ocurrió con Carrefour. Y frente a Clarín, que lo dijimos desde el primer día, independientemente de que pueda venir una empresa a prestar esos servicios a la ciudad y ser otra oferta, si se quiere, comercial en telecomunicaciones para los vecinos de la ciudad, pero que se dé dentro de un marco legal, el intendente tenía las atribuciones para hacerlo. El intendente tenía la norma para darle el permiso para extender la fibra óptica a Clarín, barra Movistar, barra Telefónica, como quieran llamar. Sí. Sin embargo, parece que ahí no cerraron las cosas, y será porque no quería asumir el costo político, será, recuerden que fue en un momento también electoral, por los motivos que sea, ahí no asumió ese compromiso y lo delegó en el Consejo Deliberante. Después de que estuvo un mes dando vuelta y mientras que Clarín avanzaba, la empresa telefónica avanzaba posteando, salió a hacer algún tipo de intimación, pero todavía no vi que retirara ningún poste, porque todavía no le dio los permisos, ni el Consejo Deliberante, como él decía que tenía que dar, ni él, como decimos nosotros, que él es el que tiene que darle esos permisos. En fin, creo que tenemos que sacar el foco de estas grandes empresas, que por supuesto tienen sus objetivos, y pensar en qué gestión municipal tenemos y qué norte tiene, que es el que nosotros no compartimos. Claro. Y ustedes también hacen un poco mea culpa dentro del bloque de la UCR. Digo, por ejemplo, no participar en la sesión donde se trató el Maxi Carrefour, aunque lo hayan discutido en comisiones. Y, por ejemplo, también pasar archivo el tema de Clarín y no abrir el debate, como lo planteó la propia viceintendenta Romina Montes de Oca, que es, se debe el Santa Rosa tener una discusión sobre telecomunicaciones. Como bloque de la UCR, no tratar estos dos temas, en uno no participar de la sesión y en otro, en este caso de Clarín, mandarlo a archivo. Digo, ustedes como bloque, ¿no se quedan con ganas de saber, mostrarle a la sociedad qué es lo que piensan realmente de estos dos temas? Bueno, mira, en principio con Carrefour el debate lo dimos en la comisión. Claro. Y nos parecía que nosotros asistir a una sesión era convalidar algo que es una irregularidad muy grande, pero bueno, cada uno somos un bloque, cada bloque opina o evalúa las votaciones y las decisiones que toma frente a la sociedad. En esto nos parecía que nos habían ninguneado como Consejo Deliberante, porque vinieron a de algún modo a presionar que sale o sale en esta semana por un apuro. Los apuraron, digamos. Claro, o sea, esto tenía que salir antes para que tuvieran la autorización, habilitación, un viernes. Era como, ¿pero cómo? Algo que viene hace 6 meses dando vuelta en el Ejecutivo, ahora vienen a apurarnos y no darnos el espacio para debatirlo, cuando en la comisión recibimos una nota del Colegio de Arquitectos muy contundente con las cuestiones urbanísticas. Sin embargo, esto tenía que salir. Entonces, convalidar una excepción de estas dimensiones para nosotros no era la manera. Pero el debate lo dimos. El debate lo dimos en comisión y nosotros consideramos que eso así no tenía que salir. Bueno, creo que quienes lo acompañaron con esta, por supuesto, con esta idea de generar puentes de trabajo, se han generado, se van a generar, o con la modernización de la ciudad, sin planificación, pero bueno, el que lo decidió acompañar tendrán que preguntarle por qué se sentó en ese lugar. Nosotros consideramos que no había que sentarse. Y con respecto a Clarín, el debate, mira, hay muchos temas que se tienen que debatir, pero no es en el Consejo Deliberante. Hay un consejo que es el que está integrado por el plan estratégico, donde no solamente hay concejales, sino que hay instituciones de la ciudad para debatir estos temas, instituciones que están vinculadas con cómo queremos que crezca la ciudad y cómo debe crecer la ciudad. Bueno, en ese lugar tenemos que dar esos debates, el debate de si Clarín sí, Clarín no, y otras cuestiones que tienen que ver con cómo urbanizamos Santa Rosa. Entonces, Creo que nosotros hemos sido muy claros con nuestra posición en los dos temas y que el debate lo hemos dado y lo vamos a seguir dando en los lugares que hay que darlo. ¿Y no hay que darlo en el Consejo, según ustedes? Sí, por supuesto, porque nosotros hemos pero estado... Pero no se dio, Romina. Sí se dio. El debate se dio en comisión, donde se nosotros planteamos que esto no tenía que tratarse ahí. Porque nosotros... ¿Y dónde se va a tratar si no se trata en el Consejo? El plan estratégico. Ese es el lugar donde se tienen que debatir estos temas para modificarlo. Las personas que eligieron a los concejales quieren saber qué piensan ustedes dentro del Consejo, que es donde tienen que hacer su trabajo. Pero una cosa el Consejo Consultivo es otro tema. Yo te entiendo, pero una cosa es saber lo que pensamos y otra cosa es votar. En el Consejo Deliberante, en las sesiones, nosotros lo que tenemos que hacer es votar temas que se ponen a discusión. Nosotros la discusión la damos previamente en las comisiones, donde también se escuchan a los distintos actores sociales en cada uno de los temas. En este tema nosotros fuimos claros que no era un tema que debía debatirse en el Consejo Deliberante, porque ese tema ya hace años que se ha dicho que la autorización la tiene el Departamento Ejecutivo y ha hecho uso de esa ordenanza hasta antes de que llegara Telefónica. Claro, que es una forma también de patearle al Ejecutivo una decisión política. Porque si esa atribución el Consejo Deliberante ha decidido otorgarla al Departamento Ejecutivo, es porque el Departamento Ejecutivo, el que también tiene las herramientas, tiene una secretaría a cargo para evaluar si los permisos cumplen con los requisitos técnicos, porque son los que están formados para definir eso, no los concejales, que por supuesto representamos a la ciudadanía, pero el Departamento Ejecutivo también representa a la ciudadanía, porque fue elegido por la ciudadanía y tiene esas atribuciones. Que no las quiera tomar en un determinado momento, repito, porque tendrá un costo político que no quiere asumir, es otra cosa. No es que nosotros queremos patear la pelota, porque el primero que la pateó fuera de la cancha fue el intendente. Claro, el costo político de asumir esto o no, no lo tomó el Consejo ni hasta ahora lo ha tomado el Ejecutivo. Por lo menos eso es lo que quedó para la sociedad. El Consejo Deliberante dijo, esto no lo tratamos, lo pasamos a archivo. Y el Ejecutivo dice, lo pasó a archivo el Consejo Deliberante, yo no puedo hacer nada. O sea, para la sociedad, si yo soy un tercero y miro al Consejo Deliberante y a la Municipalidad, todo lo que me queda es no lo quisieron tratar. Bueno, yo te voy a decir, como concejal de la Unión Cívica Radical, nosotros dijimos, no es que nosotros no lo tratamos si se archiva, porque se archiva. No lo tratamos porque el que tiene que decidirlo es el intendente. En eso te lo digo y lo voy a seguir repitiendo. Sí, estuve en todas las comisiones. Pero también... El intendente no quiere tratarlo, que modifique la ordenanza y que esa atribución la volvamos a tener el Consejo Deliberante. Pero no la tenemos. La ordenanza es clara. Quien otorga los permisos para el uso del espacio público es el intendente, no es el Consejo Deliberante. Cuando modifiquemos las normas, volvamos a que nos vuelva a dar la atribución expresamente. Pero para que haya nuevas obras tienen que pasar por el Consejo. No, para otorgar estos permisos pasa por la intendencia. Vos decís que si una empresa quiere poner nuevos postes, o sea, hacer nuevas obras civiles en este caso, no tiene que pasar por el Consejo. ¿No es necesario pasar por el Consejo? La ordenanza es clara. Mira, no te voy a decir el número porque soy un desastre con los números, tengo un problema de cambiar los órdenes de los números, pero la ordenanza que es del año 99... Sí, es la que dijo Luján Mazzucco. Es muy vieja. Exactamente, sí. Es muy clara. Si la tuviera en mano, te leería el artículo. Y te reitero, a comienzos de este año, cuando el Ejecutivo nos envía informes de las obras que autoriza, están todas las obras que se han autorizado en el marco de esa ordenanza, todos los permisos que han otorgado para el uso del espacio público, para alumbrado, por el uso subterráneo, el uso aéreo, que lo hace el Ejecutivo en el marco de esa ordenanza. Entonces, acá me están facilitando, es la 2486. Bien, porque tenés tengo asesores problemas rápidos. Y no me gusta decir números errados, para que después no se me distorsione lo que digo. Pero es clara, si hubiera venido una ordenanza que modificaba, y en vez de que las autorizaciones, como ha pasado en otras que vienen modificaciones de atribuciones que tenía el Departamento Ejecutivo, vuelven al Consejo Deliberante o a la inversa, estamos hablando de otra cosa, pero la norma es clara. Y hasta el momento, el único que tiene la atribución por ordenanza 2486 es el intendente. Bien, la norma es clara y lo que también quedó claro, Romina, y te lo tengo que reiterar, sí, es que los concejales para la sociedad de Santa Rosa este tema no lo discutieron. Y ahí meto a todos y a todas, sí, sí, en la entiendo. Bolsa. No lo discutieron. Cualquier persona santarroseña que diga, quiero saber qué piensa Romina Pazzi, Luján Mazzucco, Diego Camargo, Fabiana Castañeira, Fernanda Odi, Marcelo Guerrero, y te nombro también los concejales del oficialismo, ¿qué sí. piensan si quieren que Clarín siga desplegando tentáculos en Santa Rosa? No lo sabemos. Bueno, esa es una lectura, no la comparto, creo que, porque te repito, esa no era la discusión. Si no quisiéramos, no se daría, no hubiera llegado quizás hasta el proyecto al Consejo. Pero te reitero, nosotros hemos dado la discusión en los lugares que la teníamos que dar. Y si queríamos hablar de si Clarín sí, Clarín no, no era el momento. El momento es en el plan estratégico. Uh-huh. Pero bueno. Y ya que no se pudo saber, te pregunto. Independientemente de eso, te voy a decir algo. Igualmente, sí. te repito, aunque esto haya pasado archivo, el tema sigue en la sociedad. Y Telefónica está ofreciendo su servicio, uh-huh. aunque no hay ningún permiso, y no veo a un intendente preocupado en aplicar el rigor de la ley, si tanto lo quiere aplicar como lo aplica en otros temas, con esta empresa. Uh-huh. Para Romina Pazzi, ¿Clarín sí o Clarín sí. no en Santa Rosa? Yo creo que la ciudadanía necesita opciones. Ajá. ¿Qué sería eso? Siempre. Siempre la ciudadanía necesita opciones. Creo que ¿vos estás en contra de los monopolios? No, a ver, yo lo que creo es, yo no creo ni Clarín sí, ni Clarín no, ni cooperativa sí, ni cooperativa no, porque esto ha generado una discusión que creo que no es esa la discusión. Creo que la CPE, yo soy usuaria de la CPE, uh-huh. Tengo mis servicios en la CPE, y sin embargo esto no es ni en contra de la cooperativa, ni a favor de Clarín, ni en contra de Clarín, ni a favor de la cooperativa. Yo creo que la ciudadanía necesita distintas alternativas. Y si el servicio de telecomunicaciones le podemos brindar opciones y la mejor calidad al mejor precio, tendrán que competir como vienen compitiendo hasta el momento, porque convengamos que la empresa telefónica no acaba de caer en la ciudad. Lo que está haciendo en este momento es querer ampliar su radio de comercialización. Pero bueno, creo que, te repito, el que tiene que decidir eso no es ni Romina Pazzi ni el resto de los 11 concejales. Claro, y yo te pongo un ejemplo. Si vos sos usuaria de la cooperativa, también sos asociada de la cooperativa. Sí, pero si sos usuaria sí. de Telefónica, no sos asociada a Telefónica. Sí. Eso tiene que quedar claro, Romina. Digo porque... Sí, por supuesto. Porque la cooperativa... Si alguien quiere cambiar algo de la cooperativa, presenta una lista, se presenta y puede ganar el Consejo de Administración. No pasa sí. lo mismo con Telefónica, con Telecom y con Clarín. Sí. No se puede poner en la misma, en el mismo nivel de competencia a un monopolio y a una cooperativa, porque hay una simetría clarísima entre lo que pesa Clarín y lo que pesaría o pesa la cooperativa. Eso, para mí, digo, como concejales también está bueno que se entienda, o por lo menos que lo tomen como una enseñanza y no se repita siempre lo mismo esto de tiene que haber competencia. No es competencia, es una asimetría tan grande que casi no se puede percibir, porque lo tenemos como internalizado, que para que sean mejores los servicios tiene que competir. La cooperativa tiene muy buenos servicios. Con algunos problemas, sí. ¿Se pueden mejorar? Sí. Telefónica tiene servicios que son buenos, que están en todo el país, y que no se puede competir con esa empresa, porque lo que hace es cooptar cada vez que viene a un lugar y tomar todo lo que tienen, lo han demostrado en diferentes puntos del país. Por eso nosotros, desde este medio de comunicación, y vos por supuesto que ya lo sabés y lo conocés, tenemos una posición tomada. Y también por ahí preguntamos qué dicen los dirigentes políticos, o en este caso los representantes de los santarroceños y santarroceñas, para saber lo que piensan, para saber decir, bueno, dónde están parados, qué quieren hacer, cómo quieren mirar de acá adelante el futuro de Santa Rosa. Y la verdad que el futuro de Santa Rosa con Clarín es una cosa y el futuro de Santa Rosa con la cooperativa es otro. Sí, sí, te entiendo tu posición, la conozco. Yo lo que te reitero es que si yo tengo que darte una opinión, creo que la ciudadanía también pide opciones. No entiendo, el análisis son dos instituciones completamente distintas, dos personas jurídicas completamente distintas, hablando de Telefónica y la CPE, el sentido de pertenencia que tiene la CPE y que tenemos con la CPE, como vos dijiste, como asociados, una cooperativa que comenzó brindando un servicio, como su nombre lo dice, que es el servicio eléctrico, y ha diversificado sus opciones, no solo para la ciudad de Santa Rosa, sino para las ciudades de alrededor. Claro. Eso es indiscutible. Solo que te digo que como representante de la ciudadanía entiendo que las opciones también hay que darlas a la ciudadanía. Y quizá eso también, esa competitividad que genera otras alternativas, hace que cada uno de los prestadores de un servicio vayan a tener que buscar cómo mejorarlos para dar un mejor servicio a un mejor precio, porque ¿qué es lo que piensa la gente en todos los temas? ¿Con qué piensa? Con el bolsillo. Con el bolsillo y con el servicio, por supuesto, que se recibe. Bueno, esa es mi opinión. Fuera de lo que hablamos antes, que sigo sosteniendo, lo vamos a seguir diciendo, que el que hoy tiene que decir si puede ampliar su fibra óptica en Santa Rosa Telefónica es el intendente. Veremos a ver qué pasa el 13, porque el 13 de diciembre es el tiempo límite que tiene esta empresa para saber si va a sacar los postes o se lo va a sacar la municipalidad. Así que veremos la semana que viene qué sucede. Romina Pazzi, sí, concejala de la UCR y de la oposición en el Consejo Deliberante, gracias por tu tiempo y más vale si quedó algo por decir, te estamos escuchando. No, les robo más tiempo para la audiencia porque uno se capaz que habla mucho y aburre, pero bueno. No, para nada. Gracias por darme este espacio, Mauro, y que tengas un buen día. Romina Pazzi, la concejala de la UCR, hablando de todos los temas, pero nos trenzamos un poco en el último tema que tiene que ver con Clarín, hablando de Carrefour. Están pidiendo más información al Ejecutivo respecto de la obra del Maxi Carrefour que inaugura este viernes 12 de diciembre de 2025. Che, se hizo retarde, disculpen ustedes, 9:15 de la mañana.